dura el tiempo. Me voy a acostumbrar a vivir sin ti. Que te voy a olvidar en un suspiro. Que nada es para siempre y que pasará. Que cuando salga el sol me habré sido. No voy a acostumbrarme a estar sin ti. Te extraño y todavía no te has ido. No hay forma de olvidarte para mí. Tú eres como el aire que respiro. No sé cómo voy a vivir sin ti. Dejando atrás lo que más he querido. No hay forma de olvidarte para mí. Acostumbrarme a estar sin ti.